El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional que hacemos las radios comunitarias, que integramos Farco. Se escucha cada día en más de 170 radios de todo el país. Los estamos saludando desde Rosario, desde el centro de producción de Farco, listos para compartir con la audiencia del país la primera edición de este jueves 8 de agosto de 2013. En Rosario son 11 las personas que aún no fueron encontradas tras la explosión del martes. Por estas horas siguen los trabajos de remoción de escombros que se calcula van a seguir por varios días. Las personas fallecidas, según la información oficial que brinda la Municipalidad de Rosario, son 10 que están identificadas. De los más de 60 heridos que hubo, quedan 13 internados de distinta gravedad. La presidenta Cristina Fernández estuvo ayer en la ciudad, fue al lugar de la explosión, visitó a los heridos y mantuvo también una reunión de trabajo con la intendenta Mónica Fein y con el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. Luego de ese encuentro se anunció que el Estado Nacional va a dar créditos del programa Procrear de hasta 400.000 pesos para las personas que tengan que reconstruir sus viviendas o repararlas. Estos créditos se van a poder gestionar desde mañana mismo con un sistema de otorgamiento rápido similar al que se usó para los vecinos inundados de La Plata y de Buenos Aires. También el Banco Municipal de Rosario va a dar créditos a tasa subsidiada para mobiliario. Pero ayer declararon en la justicia el gasista y su ayudante. Los dos siguen detenidos. Recordemos que el encargado del edificio había contado cómo fue la situación, que por la mañana, luego de que el gasista comenzara a trabajar en lo que iba a ser el cambio de un regulador, se produjo un fuerte escape de gas y a los pocos minutos una explosión que no dio tiempo, según el relato del encargado, a avisar a los vecinos que estaban en el edificio del centro de este complejo de tres torres a escapar del lugar. Tenemos el testimonio del abogado Pedro Bufarini, defensor del gasista Carlos García, anoche a la salida de los tribunales. Como los vecinos continúan quejándose por la deficiencia de presión, inclusive por olor a gas y por algunas anormalidades que seguían existiendo, entonces y recurren a la empresa, al Litoral Gas, y la empresa les informa que deben contratar los servicios de un gasista matriculado, le ofrece el listado para que decidan uno de ellos, la administración del edificio del consorcio decide realizar el trabajo con el señor Carlos García. Bien, hasta allí se había dado esta situación y es cuando él realiza sus operaciones, advierte de que evidentemente había habido un problema antes en que la empresa rehabilitó el servicio sin haberse solucionado aparentemente todas las deficiencias. Esto lo deja él perfectamente aclarado en su declaración. Sigue detenido, nosotros presentamos un escrito de libertad que corresponde al estado de libertad de la instancia correccional y bueno, y el juzgado junto con Fiscalía mañana evaluarán nuestro pedido. Digamos que la justicia y la causa que está a cargo del juez correccional Juan Carlos Curto, lo que está intentando determinar es cuál fue el grado de responsabilidad tanto del gasista como también de la empresa Litoral Gas, que había tenido ya varios reclamos desde ese edificio por pérdidas, por baja de presión. Mientras tanto, les contamos que el trabajo continúa, es coordinado entre el municipio, la provincia y la nación, pero comanda las tareas la Municipalidad de Rosario. está todo lo que se necesita, participan especialistas en remoción de escombros y apuntalamientos, hay perros adiestrados, se trabaja también con una ecosonda que detecta ruido debajo de los escombros, hay bomberos de Rosario y de otras ciudades colaborando, hay personal de prefectura, de gendarmería, de la Policía Federal, también muchas organizaciones que están colaborando en la zona, ofreciendo bebida y comida para los rescatistas, para la gente que está trabajando en el lugar. Una de las cosas que está preocupando por estas horas es el estado de los demás edificios de la cuadra, de la manzana, del resto de las viviendas. Hay más de 200 que fueron relevadas y que en el transcurso del día de hoy se va a informar el estado. Los vecinos de la cuadra no van a poder volver a sus casas por el momento, al menos hasta que se terminen los trabajos de remoción de escombros. El gobierno nacional ha decretado 2 días de duelo nacional. Y hoy también van a volver a las clases las escuelas que ayer estuvieron cerradas por esta situación. Vamos a ampliar en la segunda del informativo de Farco. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Las abuelas de Plaza de Mayo informaron que el nuevo nieto recuperado se llama Pablo Germán Atanasiu Laschan. El caso es el número 109, resuelto por la lucha de las abuelas. Los padres del joven eran 2 militantes políticos nacidos en Chile, su mamá Frida Laschan Mellado y su papá Ángel Atanasiu Jara, escaparon de la dictadura de Pinochet, se exiliaron en Argentina, donde terminaron militando en el Ejército Revolucionario del Pueblo. El bebé Pablo nació en octubre de 1975 y sus padres fueron secuestrados en abril de 1976. Las abuelas informaron que el niño fue apropiado y anotado como hijo propio por una familia que dijeron tiene estrecho vínculo con la última dictadura y que incluso su apropiador está preso por crímenes de lesa humanidad. En abril de este año, las abuelas se acercaron al muchacho para pedirle que accediera a dar una muestra biológica. Él accedió a hacerlo y finalmente se comprobó que era hijo de desaparecidos. La palabra de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Este acto de hoy es un acto no solo de alegría, de emoción, sino es un afianzamiento de la democracia. Estamos demostrando acá que el pueblo que somos nosotros, el gobierno es el que el pueblo eligió, estamos haciendo las cosas buenas juntos. En Rosario se conocerá hoy el veredicto en el primer juicio a represores del cordón industrial del sur santafesino. Se trata de los militares Rubén Cervera y Horacio Maderna y del civil Pedro Alberto Rodríguez. Los tres están acusados por el secuestro y las torturas que sufrió en la ciudad de San Lorenzo el dirigente sindical Manuel Casado, quien logró sobrevivir al terrorismo de Estado, pero falleció este año, en junio pasado, en medio del desarrollo del juicio, cuando ya había podido dar su testimonio. Los tres acusados van a tener hoy la posibilidad de decir sus últimas palabras y se espera que por la tarde el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario dé el veredicto. Y nos vamos ahora a Neuquén, porque allí sigue el reclamo de los trabajadores de la salud por pase a planta permanente, un aumento salarial mayor al que ofrece el gobierno de Jorge Zapag, entre otros reclamos. Tenemos el informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Radio Universidad Calf. Siguen las medidas de fuerza en el sector de salud pública de la provincia de Neuquén. Trabajadores y trabajadoras de la salud pública de Neuquén pararon ayer y se movilizan por el centro de la ciudad de Neuquén capital. Siguen los kits de colaboración y las asambleas informativas en diferentes nosocomios de la provincia. Exigen el cumplimiento de pases a planta, recategorizaciones y rechazan el incremento salarial ofrecido por el gobierno provincial de 1.300 pesos en 3 cuotas. Las medidas continuarán, dicen, hasta que obtengan una respuesta. Escuchamos a César Delali, integrante del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública Neuquina. Sería interesante verdaderamente que el gobierno tome nota y se dé cuenta de cuál es la situación que está planteada. Es importante que si verdaderamente tiene algún grado de interés, si el sistema público de salud no es un discurso meramente eleccionario, como lamentablemente lo es, o una buena pauta publicitaria para determinadas circunstancias, si verdaderamente se pretende ser algo más que eso, no se puede seguir en esta postura en la que se han colocado. Desde Neuquén Capital, Radio Universidad CALF, para Farco Satelital, Marcelo Pascucio. En Córdoba, el movimiento campesino se movilizará hoy en la capital de la provincia. Lo harán desde las 9 de la mañana en la Plaza de la Intendencia. Entre los reclamos que hacen al gobierno de José Manuel de la Sota están programas campesinos de agua que ya fueron presentados al gobierno provincial, la delimitación de áreas campesinas que contemplen el modo de producción campesino, respeten el acceso al agua y el territorio, una ley en la provincia de Córdoba para frenar los desalojos, que se declare la emergencia en el campo, una ley que fue presentada como proyecto en el año 2009, también la expropiación del campo La Libertad, donde viven unas 50 familias que, bueno, han tenido conflictos de tierra, y también la real democratización de la justicia frenando las causas judiciales contra familias campesinas, en especial en el norte cordobés. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 8 de agosto de 2013. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.